industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Mulan será estrenada en Disney Plus. Finalmente, los problemas producidos por la pandemia terminaron afectando a la película, que llegará directamente al streaming el próximo 4 de septiembre. El costo por arrendarla será de $29.99 en Estados Unidos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.